11:15 de la mañana, continuamos con este hermoso Enredando las Mañanas. Estamos aquí en una mesa bastante amplia. Panchito terminó de comer, indicio de que ya pasaron las 11 de la mañana. Así es, y acaba de dejar su comida encima de nuestra mesa. Los restos. ¿Eso lo comes en el cole o en el camino de la casa de Seba a la parada? ¿Eso para los perros? Bueno, me alegra saber que tus perros comen mucho hueso. Claro. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pone un me gusta y sube toda la... ve, por decir, toda la información de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también, si querés, nos puedes hacer llegar alguna información que seguramente no va a salir en ningún medio hegemónico. Así que bueno, tenemos una mañana bastante agitada. Yo estoy agitado, no sé. Porque está por salir el sol y estoy con... ¿qué es esa seña, Pancho? Ah, la escalera, sí, es verdad. Así es. Bueno, vamos a ir introduciéndonos en el próximo tema. Hoy, y no por una cuestión de decisión, porque normalmente... Solemos, al momento de elegir los temas, solemos elegir temas variados para, bueno, para dar un paneo lo más extenso posible de distintos aspectos de la realidad. Sin embargo, la cuestión de la tierra y de los desalojos hoy está sobredeterminando el programa, pero porque esas fueron las noticias centrales, ¿no? Bueno, recién entrevistamos a los compañeros del MNCI, del Movimiento Nacional Campesino Indígena del Norte de Córdoba. Vamos a hablar también sobre una orden de desalojo en Juárez Celman, que nos acaban de decir las compañeras de Zumba la Turba, que se levantó la orden, pero ya las vamos a entrevistar también. Y ahora vamos a hablar con Javier Mamani, de la comunidad de Cueva del Inca, donde también está habiendo problemas con Miriam Alfaro, perdón, donde la compañera de Javier Mamani, donde también está habiendo problemas con la tierra, y en este caso a Javier Mamani recibió pedradas, ¿no?, por parte de un hotelero de la zona. Pero bueno, ¿nos estás escuchando, Miriam? Sí, buen día a todos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿nos podrías relatar cómo se dio ese acontecimiento? Presento, yo soy Miriam, miembro de la comunidad Cueva del Inca, y el afectado ha sido mi marido, mi pareja. El día domingo 29 de abril, por la tarde, acá en el territorio de nuestra comunidad Cueva del Inca, ¿no?, donde el señor dueño de la hostería Canto del Viento y su empleado agredieron a Javier Alejandro Mamani, ¿no?, golpeándolo con patadas, tirándole piedras, amenazándolo de muerte. Tienen un hacha, un machete, quitándole al dueño el celular, rompiendo su entero y robándole la batería y el chip, ¿no? Claro. Nosotros hemos llamado en ese momento a la policía, que tardó en llegar, y lamentablemente la policía llegó, pero para custodiar el hotel y al empresario hotelero, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue la acción de la policía allí? La policía, una vez que nosotros hemos bajado a hacer las denuncias, nos dijeron que el señor dueño del hotel nos denunció a nosotros por haberlos agredido a ellos, ¿no? Por haber entrado a su hostería, haber apedreado, haber pegado a los turistas y haber agredido a él, ¿no? Al dueño de la hostería, ¿no? Ah. Y de alguna manera... la policía también está en complicidad, porque claro, no se explica cómo es que manden policías a custodiar el hotel y esta persona, ¿no? Claro. Hola, Miriam. Yo te quería preguntar, ¿cuál fue la razón, ¿no?, por la cual se produjo este inconveniente, ¿no?, este atropello, digamos, contra tu pareja? Nosotros estamos en un conflicto legal con este señor, ¿no?, que se quiere adueñar del territorio de la comunidad. Sí. Para ampliar lo que es su hotel, ¿no? Y en este caso nosotros estamos en la defensa del territorio. Eso incluye que también tenemos que cuidar y proteger la flora y fauna del lugar también, ¿no? Claro. Que es lo que hizo Javier el día domingo cuando vio que estas personas estaban maltratando y terminando la vida de uno de los tours que hay del territorio de la comunidad, ¿no? Claro. Miriam, recién comentabas del conflicto legal que hay sobre estas tierras. ¿Nos podrías comentar un poco cómo se ha ido desarrollando ese conflicto? El tema, bueno, en el caso de nuestra comunidad es un conflicto que ya viene de hace años, de hace siglos, ¿no? Con todos los pueblos originarios, con todas las comunidades originarias, ¿no? Y en este caso, bueno, nosotros nos enfrentamos legalmente a una familia terrateniente y a este dueño de la hostería porque ellos quieren quedarse con el territorio para hacer la explotación turística, ¿no? Para vender a empresarios hoteleros como el señor Carlos Vázquez para que haya hoteles, ¿no? Claro. Y nosotros actualmente estamos como comunidad afectados con una medida cautelar donde nos impiden hacer la construcción de viviendas, de tener un baño y acceso al agua, a la luz. Eso nos tiene muy mal a todos también en la comunidad, ¿no? Que no nos claro. Nos cortan, o sea, no, de brazos y de cuerpo entero, porque nosotros del territorio no podemos tocar nada. Claro. Cuando supuestamente hay leyes nacionales e internacionales que están a favor de los pueblos originarios, ¿no? De claro. Esta manera ellos mismos violan las leyes también, ¿no? Los convenios internacionales también, ¿no? Bueno, sobre eso quería preguntarte justamente en específico, porque se dio la extensión de la ley 26.160 que prohíbe, ajá, ¿no?, los desalojos. Ustedes, digamos, ¿no se aplicó entonces esta ley a ustedes? No se aplica ni a nosotros ni, claro, ni a ninguna comunidad originaria que está defendiendo su territorio, está resguardando el territorio contra esta gente, ¿no? Claro. Hay muchos casos a nivel nacional e internacional donde no se está respetando eso, ¿no? Y en el caso de nosotros está pasando, y si no, no hubiese pasado lo que pasó el domingo pasado, ¿no? Claro. Donde este empresario hotelero, con complicidad de la policía, de la justicia provincial de acá, a toda costa, sí o sí, nos quiere sacar, no le importa. Claro. No le importa el hecho de que seamos o mujeres, niños, no le importa. Lo que importa es sacarnos y ampliar su hotel y ya está. Claro. Miriam, y aquel famoso censo que se hizo de las comunidades originarias, ¿ustedes fueron censados en ese momento? Sí, fuimos censados. Ah, o sea que también, además, están dentro del censo. Sí, nosotros tenemos como comunidad la personería jurídica, tenemos los papeles del RECESI a nivel nacional. Claro. Y delimitaciones con de dónde es el territorio comunitario, y ni aun así la justicia ni este empresario hotelero respeta eso, ¿no? Claro. O sea, claro, como comunidad tenemos todos los papeles en regla, claro, y tenemos que vivir así, con juicios, con medidas cautelares, con denuncias por usurpación, con denuncias por ser violentos, por denuncias de ir y atacar a los turistas, ¿no? Miriam, ¿y cuál es el estado de salud en este momento de Javier? Javier está recuperándose de a poco, pero imagínense el daño psicológico que provoca esta gente en nosotros, ¿no? No solamente en Javier, sino en toda la comunidad, porque nosotros ahora tenemos que afrontar el tema legal, económico, y salir a luchar día a día también, ¿no? Javier está recuperándose, pero sabemos en el fondo que le está costando bastante también, porque esta gente se ensañó con él, ¿no? Claro, y además, digamos, no solamente el hecho, ¿no?, de querer apropiarse de las tierras de las comunidades, sino porque había leído, digamos, que los churqui, digamos, también están en extinción, ¿no? No hay mucho en el norte, digamos, y también se estaba dañando los churqui, ¿no? El patrimonio. Claro, el patrimonio del territorio que están en defensa de la comunidad, como vos decís. Claro, esta plantación es parte del patrimonio de la comunidad de acá, de la quebrada, y está en extinción, y precisamente por eso Javier salió en la defensa del Turqui, y es cuando estas personas lo atacan, ¿no? Sí, es entendible. Quería preguntar, bueno, ustedes presentaron alguna denuncia contra ellos, fueron digamos tomados en cuenta con la policía o a otros. Sí hemos realizado la denuncia acá en la seccional de Tiscara, ¿no? Javier ha sido revisada en el hospital acá de Tiscara, y después se realizó la denuncia y después estuvimos un... Sí. Bien, lo que quería Javier, lo que él pedía, es que esta persona le devuelva en sí el chip de su celular, ¿no? Y que le reponga el daño hecho por el celular también, ¿no? Porque esa es una fuente de trabajo con la que se maneja. Claro, y encima se quedó con la batería del celular, decía. Sí. Es increíble, así la verdad, es. La verdad que una situación bastante preocupante. ¿Y el resto de la comunidad se ha manifestado? Nos hemos manifestado el lunes haciendo una marcha pacífica hacia la hostería, ¿no? Así que, bueno, acá estoy acompañada también de otras miembros de la comunidad, ¿no? No sé si ustedes quieren hablar con ellos también. No, mira, estamos justamente cortos de tiempo, digamos, te íbamos a agradecer justamente... el contacto, vamos a estar charlando para ver cómo sigue esta situación, ¿no? Exactamente, sí. Así que bueno, gracias Miriam, agradecemos el contacto, en otro momento estaremos charlando. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias. Gracias, igualmente. Bien, ahí pasaba Miriam Alfaro, la compañera de Javier Mamani, quien fue agredido por un empresario hotelero, ¿no? Recordemos, como decía Miriam, Javier estaba defendiendo, digamos, estaban talando unos churquis que están justamente en extinción, y bueno, parte de la tarea de las comunidades, aparte de habitar el tierro, es defenderlo, ¿no? Y defender significa eso justamente, así que bueno, por suerte está la salud de Javier, decía Miriam, está mejorando, así que bueno, seguramente en otro momento estaremos charlando con ellos. Así es, vamos a un intermedio musical. Con los tipos que huelen a tigre, tan soberbios y desesperados.